Chali bele que sí que hay gato. Bon dori remo wow. Chelebi que gay wow. Chelebi que gay bro. Eh ro jo mi ga I ba lo bo, ba lo bo. No na le ni wa ba lo bo, ma de mo. Thank you. l'autre. On s'en fout des divorcés. Remodela.

loyo e ke yo mule oyi bien sans cesse o bien sans cesse o veux-tu te mariage chéri coco troisième jour c'est divorce en apostant ma chômage là en apostant et ma samba là o e ke yo me pomia oyi e ke yo mule oyi. C'est la nouvelle danse. I'm here. I'm here, I am here.

Thank you. Thank you. Fereta so tentae ne jigi yekere lembe sege matere bewiri tere te sege ne jigi betere leye Nyatenze ya masekina tagama Nindoni mogo minga siraswa Nyeye ya panema sharika lao. Allah la sharika lao. Allah la sharika lao. Tola al badro alaina. Miseni ya tilwado. Wajabal shuku alaina. Madan lillahida. Ayuhal ma musufina. Jita bil amru muto. Jita di rab dan madina. Marhaban ya khairada. Allahu la syarikallahu. Allahu la syarikallahu. Allahu la syarikallahu. Allahu la syarikallahu dina. Tola al badro alaina. Miseni ya atil wada. Wajabal syukro alaina. Madad lillahida. Ayuhal ma busufina. Jida bil amru mudra. Jida di Rab dan Madina. Marhabat ya khairada. Allahula syarikallahu. Allahula syarikallahu dina. Allahula syarikallahu. Allahula syarikallahu. I'm just a little less. I love you. On your knees.